Ese es el Chile que nos gusta. El Chile que ayer, por todos los organismos internacionales, fue calificado como el primer país latinoamericano en su índice de desarrollo humano, por Naciones Unidas en su forma anual. Este país, que también de acuerdo a todos los informes internacionales, está saliendo de la crisis de manera mejor que muchos otros países. Este país que en los próximos años va a tener que continuar trabajando, y en mi gobierno, por el empleo, especialmente de gente como Juan, que se la juegan por su país, con su familia, con gran esfuerzo y con gran sacrificio.